los amaneceres en tus brazos, por las noches acariciando mi espalda, por la luna que me hizo mujer, por las lágrimas que caen de tu alma, por la palabra sabia ante el tropiezo, por no juzgar, por perdonar, por amarme así, por tu debilidad y fortaleza, por ser el que despertó mi grandeza, por hacerme enfrentar todos mis miedos, por no juzgar, por perdonar, por amarme así. Por llegar a mí, por intentar hasta el final, por entregarme tu sonrisa, por la ternura de tu voz, por creer en mí, por dejarme ir, por seguir siempre aquí. Gracias, oh, oh, gracias. Dejarme huir de mis errores, por el mar de paz que vive en tus ojos, por los sueños que perdimos ayer, por no juzgar, por perdonar, por amarme así, por aguantarme media vida, por regalarme tu calor, por llegar a mí, intentar hasta el final, por entregarme tu sonrisa, por la ternura de tu voz, por creer en mí, por dejarme ir, por seguir siempre aquí. Gracias, yeah, yeah. Gracias. Ayer, por no juzgar, por perdonar, por amarme así.